¿Cómo le va, abuela? Bienvenida. ¿Cómo anda? Ay, madre. Qué mío. Buen día, ¿cómo andan? Hugo, querido, buen día también, ¿cómo anda? May Peñi, May Punamuen, May Compuche, May Puanay, Cume Huichipanto. Buen año para, buen comienzo de ciclo, digamos, el nuevo ciclo de la vida para todos, para ustedes, para acá, para la radio, para todos los que escuchan, independientemente inclusive a veces que hay gente que no, no está enterado, no está consciente, digamos, son procesos naturales, digamos, y como parte de esta parte del hemisferio y como parte del ciclo de la naturaleza, también somos parte, o sea que estemos sabiendo, ¿no? Estamos en un proceso precisamente de renovación de la fuerza, de comienzo del nuevo ciclo de la vida. Hemos recorrido todo un ciclo, hemos descansado, hemos reposado estos últimos tramos, digamos, las últimas lunas que han pasado, y ahora comenzamos nuevamente un nuevo ciclo de la vida, un nuevo acercamiento en la cuestión cósmica, digamos, al Antú, al Sol. Y eso va generando, digamos, el retorno de un nuevo ciclo de la vida. Así que, bueno, que sea este nuevo ciclo de la vida bueno para todos. No viniste solo, ayudame a presentar con quién está, porque está la abuela, que la conocemos, que ha venido más de una vez, pero no está solo la abuela. No está. Está Diana Malo. Diana. Bueno, Abelino Díaz también por ahí, yo. Y Abelino. Diana, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por recibirlo acá. Muy bien. Averino también, bienvenido. Bienvenido, Mari Mari Compuche, Mari Mari Peña Lamuén, Mari Mari por tener un nuevo siglo de renovación de nuevo año y muchas bendiciones para todos. Bueno, esto es un poco de esto que vamos cumpliendo de nuevo siglo, ¿no? Nosotros hemos venido acá a festejar el nuevo año, nuevo Ñihue Tripanto, así que muy bienvenido para todos, para ustedes, que sigan bien con su trabajo, con su laburo, que con su lucha que uno siempre anda, ¿no? Bueno. Muchas gracias por abrirle la puerta, por estar difundiendo esto, lo nuestro, ¿no? Abuela, ¿y qué es lo que, cómo vivió este nuevo encuentro acá, esta vez nuevamente acá le tocó en la playa? ¿Otra vez estar ahí? Madre en mi Pichuanru, madre compra de Puquecheta en el Mita Tufamo también y Casamo. Madre compuche, escrito le pelain hasta que se vengan, ñaña, peñi, cheque chep, cheque somón, ley. Escrito le pelain hasta, petoso muy, ta somón, pipilain hasta que se vengan, ta impuquemo. Cava poco pain ta inchin, a quinta ta famo, usen epei, a quinta yu ta inchin, camapo a muin, suquenmo. Petó que reflejé acún y huyá que mantenín que fachante que me leí se payante ahí voy tanto y fue muta que muñón que leí fue ta que me fue muta que paí tan cinta te famo huyó se panto amain te pita che fue muta que pan huyó se panto que me huyó se panto lo payain pin com tan porque che porque peñí cumplem ley, que más pum ley en que se vengan, que bueno se panto, que lo cuto para en que se vengan, que en chin. Hemos tratado para en tan pillem, feita com tan aguento ahí, com tan aguento, hemos tratado ley. Bueno, le estaba diciendo muy buenos días a todos ustedes, los que trabajan en su trabajo, y gracias porque lo ha recibido. Si cuando llegamos el sábado nosotros, estaba bastante frío, pero viajamos bien en el colectivo, estaba calentito, así que llegamos bien. Después cuando llegamos, fuimos al campo, sí que estaba, también estaba frío, estaba corriendo viento, dije, viento, y bueno, después cuando nosotros fuimos a colocar el rehue, es como que calmó el viento, y calmó, y a la noche, tengo una noche buena, estrelladito, no hacía frío, no hacía viento, serenito. Y le acompañó toda la noche y pasamos una buena noche, y dejando Tat Panto Yeple y compaita Uñoto Panto, más Uñoto Panto. Quedó el año viejo atrás y llegó el año nuevo, recibimos. Y después, bueno, de ahí, a eso vinimos, a eso vine, con esa condición de pasar con todo mi peñi, recibir el año nuevo, el quemante, el sol, poder compartir todo lo que es la fuerza de la naturaleza. Y ayer a la mañana estaba igual, estaba serenito a la mañana, no se escuchaba ningún ruido, solamente que calandra meten petó el canto y que enchinta algún técnico que hizo tal canto y cantaba la calandra cuando nosotros estábamos haciendo la ceremonia. ¿Y al eso, lado tiene lectura, eso tiene lectura? ¿Qué mirada tiene eso? La calandra es un animalito que ellos se encontraba alegre en ese momento, como que ellos también recibía su buen espanto para ellos, para el bienestar de ellos. La vida es su naturaleza, porque ellos viven en el campo, son animales de campo, y como animal de campo seguro que tendría algún bajón. Y eso como que también recibió Quiñene Buen. Y después, ayer cuando los chicos estaban bailando, el Amupurum, ella también estaba ahí. Muy bien. Y bueno, nosotros, el buen Yutupanto tiene significado, nosotros como mapuche, esto lo han hecho los taquechescos y fiqueche, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, esto viene por muchos siglos atrás, los papás de nuestros abuelos, que vendrían siendo nuestros tartarabuelos de nosotros. Uh-huh. Y tal vez mucho más allá también vienen nuestras raíces, agradeciendo la naturaleza, nuestra unión que mapo, nuestro fatachao, antú, catalquillén. Y también agradeciendo todo lo que lo da. Porque nosotros, cuando hacemos la rogativa, estamos agradeciéndole por todo lo que le dio el daño, todo lo que nosotros hicimos del daño que va quedando atrás. Entonces nosotros el año pasado pasamos un ciclo. Uh-huh. Bueno, malo, tal vez caída, momento lindo, momento malo, momento difícil. Lo que pasa en la vida de la persona. Entonces eso queda atrás, se va con el año viejo. Entonces nosotros ahora recibimos Quiñene Buen, Cafencene Buen, para volver, paliar la situación que vamos a pasar. Con fuerza, con fortaleza, con Fertane Buen, Fencene Buen, decimos nosotros, los mapuches. Sí. Y bueno, ahora estamos esperando, o sea, decimos esta ceremonia, agradeciendo tachao lo que lo dio del año pasado y recibiendo lo que le va a dar ahora. Y lo que le va a dar ahora es el Khmer Rupan Intanta, Khmer Rupan Intapuquem. Vamos a pasar un año bueno, nuevo, que ya estamos viviendo. Entonces ahí viene la nueva fuerza, viene el nuevo pasto, viene el quemecó, la agua buena, viene la fortaleza de toda la naturaleza de la tierra, el florecimiento de la tierra. así como nosotros florecemos espiritualmente, bueno, así florece también Ñuque Mapu, como está Ñeita, espeso país. Por eso nosotros agradecemos todo lo que vamos a recibir. Y al estar eso, florecido, con Fensan Ewen, que me cachú, que me mamil, con que me co, feita, que paeta, chique cuyín, hue cuyín. Está que cuyín, que me ya vayan. Y fe muta neuento y está que cuyín, fe muta que paeta, chin cuyín, fe muta que me se me aita te cuyín. Cam le aita chique chique che, ca que me se me aita chique che. Ni huela aita, fenten cuchan, fenten com. ¿Cómo rupa ahí? Le estoy diciendo que va a venir un año bueno, que no haya tanta enfermedad para los chicos, que no haya tanta enfermedad para los animales también, porque los animales también se enferman. Porque los animales salen pisotea, cuando no llueve, no nieva, el animal sale pisotea a la boca, sale también el mal de ojo, porque hay un yuyo malo que sale, comen ese yuyo y la misma donde ellos lo mastican, el polvillo, el gas que tiene eso, se le va al ojo al animal. Entonces los animales se cieguecen también. Mira. Entonces todas esas cosas uno pide a través de la ceremonia. Y eso es lo que nosotros hicimos ayer y que hacemos todos los años. Todos los años lo hacemos. Entonces, para que estos chavos le dé que los animalitos estén bien sanos, cuidados, y que tengan bastante pasto, también pasto sano, también agua sana, para que ellos se mantengan bien, para nosotros mantenerlo bien, porque nosotros vivimos de ellos también. Nosotros en el campo, ¿qué hacemos? Comprar carne, o la carne que venden en la carnicería es lo mismo, hay animales que se crían en el campo. Entonces, por eso hay que pedir, cuando pido yo, hacemos la rogativa, pedimos por todo, tanto por los carniceros, por las personas que tienen grande producción para la carnicería. Pedimos también para los chacareros, para poder tener bastante harina, para que no fracase la harina, la hierba, el azúcar, todo lo que nosotros consumimos, porque todo viene de la tierra. Tal vez no será acá, pero en otro país. Entonces, para que también esa gente puedan tener su buena cosecha, para tenerlo nosotros, poder llegar a nosotros. Por eso se hace con la hierba, se hace con el azúcar y se hace con el mosai y el agua. Entonces son todas esas cosas, van contaminados, van todos cumpliendo una función a través de donde uno hace, pero cumple y funciona a todos lados. ¿Por qué? Porque le están pidiendo a Tachao, que está allá arriba, que lo ve, y a Antú. Y el sol, porque el sol también cumple una función muy grande. No es poca cosa lo que el sol cumple. Porque el sol cumple la caloría, cumple tanto para la persona, para nosotros. Si nosotros no tenemos sol, lo entumimos de frío. Cuando el sol no se ve, Antú no se ve, Ustreni. Supayante y Nimclein. ¿Cómo está el Puqueche? En todo el mundo la gente. El sol como que fuera una cosa muy chiquitita, mirándolo de acá. Pero el sol cubrió todo. Compartías esto, ¿no? De la calandria, me imaginaba, de la lectura. Muchas veces has venido y has contado lo que te ha generado esto de contemplar y de compartir. ¿Cómo es esto de que se hace de manera muy comunitaria? Estuvo, de hecho, Ana compartiendo con vos. Muchos jóvenes, muchos... Felé, Fensen, Fensen, Chequeche, Fensen, Chequeche, Hueche, Somó, Hueche, Huentrumle, Capichiche, Cambia, Huigan. Eso energiza más, ayuda más. Sí. Felé. Ellos lo que... Por eso nosotros siempre decimos que nosotros ya vamos para atrás, ya vamos menguando. Pero para, por eso pedimos a Tachao que los jóvenes son los que tienen que ahora ellos, está que en el momento ahí, ellos son los que tienen que tomar, como quien dice, la rienda, capacitarse, y estar con la, también ese Kmepillim, estar unido como joven y luchar todos juntos y hacer lo que ellos desean aprender también. Estar en la rogativa, bailar el Shaquepulón, como hicieron ayer. Ayer por primera vez, pero lo hicieron como que habían hecho no sé cuántas veces ya. Muy lindo. Entonces, esa cosa hoy son la juventud. Y es una cosa, la comunidad que tiene juventud, la comunidad que va a crecer. La comunidad que no tiene joven, cuesta para crecer. ¿Y cómo en esto de la juventud uno ve un despertar, un renacer de sentir y de aprender de lo que es el ser mapuche? Feliz. Y a todo este renacer también a lo que es del otro lado, decimos nosotros, los que están en el negocio, en el capitalismo, en los que piensan que la tierra es solamente para ser usada y sí, nada más, sí, y sí. No se detienen a agradecer, generan estos choques que, entre otras cosas, asesinan, como pasó con Rafael Nahuel. Feliz. ¿Cómo, ¿cómo viviste eso? ¿Cómo sentís? ¿Cómo lees eso? Eso verdaderamente yo siento, me siento mal. ¿Qué le puedo decir? No puedo decir que me siento contenta, feliz, no. Yo me siento mal porque es un peñe. Es un peñe que está a todos sus derechos de reclamo. Por ahí, lamentablemente, siempre, porque habemos gente buena, y también hay taque winka o ya ne wen yen ta que yo yen ni el ayen ta que me peuque o ya peuque ni yen ta que yo fe mu ta la gama yen ta che. Ellos no tienen un buen pensamiento a la policía, a la autoridad, a la, tanto a los gendarmes, todos siendo gente. Ellos no tienen un buen pensar con la gente mapuche. Es como que todos fueran, que ellos son los que tienen que ver, como que fueran ellos dueños de todo, como que fuera el dueño de la tierra, dueño de los cerros, dueño de todo. Entonces, es como que nosotros fuéramos ajenos. Y no es así, porque los primeros cantados son nuestro mapuche, nuestro cacique, nuestro taqueche, taquelongombre, que fue en taquefiqueche. Tal vez los papás de ellos han estado los chicos. Tal vez por tantas razones, muchas veces, no habrán alcanzado a aprender de la lengua mapuche. Y bueno, y ellos no entienden esas cosas. Es como que si van a reclamar su lugar, es como que fuera de ellos todo eso. Y no es así. Por eso digo, bueno, pero esa gente, digo, también tiene su debido pago, Nosotros no pegamos a nadie. Como siempre digo, los mapuches nunca matamos a nadie, nunca golpeamos a nadie, tampoco usamos armamento, como muchas veces se dice por ahí, que usamos armamento, que tenía no sé qué, folletiles. No, lo único armamento que usó en la vida del pueblo originario fueron las piedras, y tal vez por ahí algún palo de moche para poder defenderse. Pero nada más. Pero tampoco fuimos de matar a alguien, porque no somos capaces de matar a alguien. Pero ellos sí. Son huesaqueche. Entonces esa cosa, verdaderamente, por ahí, a veces se comprende mal la cosa, hijo. A veces se comprende mal, a veces por ahí duele mucho. A nosotros siempre fuimos, así, como quien dice, fuimos marginados con ellos. Siempre fuimos marginados con la autoridad, siempre fuimos marginados con aquel plan que eché, lo poderoso, lo grande. Desde que se agrandó el Estado, ¿no? Desde que empezó a agrandarse el Estado, la famosa campaña, todo ahí. Sí. Y bueno, siempre fuimos nosotros lo malo, ellos fueron lo bueno. Siempre pinta lo mejor de ellos y nosotros los inferiores. Pero cuando que nosotros somos la mejor persona que vemos. Somos la mejor persona. Porque no herimos a nadie, se lo sacan de acá, la tiran allá y quedamos. Porque no somos capaz. Ningún mapuche ha matado gente. Pero ellos sí. Entonces esta cosa a veces duele mucho, hijo. Cuando pasó abandonado lo mismo. Abandonado le pasó porque ellos fueron a molestarlo cuando los chicos estaban ahí. Porque si no, no hubiese pasado. Si no, los chicos se hubiesen retirado tranquilos, hubiesen disfrutado, estaban en su lugar, estaban en su chuquén. Ellos fueron, molestaron, más vale. Al disparar uno, ¿a dónde va a ir? Se tienen que cuestionar, largarse para poderse escapar. Pero por culpa de ellos, hijo. Uh-huh. Nos recordábamos hace no mucho tiempo que se cumplió un año de la marcha de abril del año pasado. Sí. En la cual la recepción que tuvo acá el gobierno provincial fue de rejas. ¿Se acuerda que llegamos acá? Sí, de la reja. Pelé. Y cerraron la puerta. En ningún momento hubo posibilidad de diálogo, y al poco mes pasa lo de Maldonado, y a los pocos meses pasa lo de Rafael Nahuel. Quizás si hubiesen, no hubiesen puesto rejas, y si se hubiesen sentado ahí mismo a charlar, no me hubiesen ahorrado mucho, ¿no? Verdad que esa era la intención, esa era la convicción que teníamos nosotros cuando vinimos y hicimos esta marcha. No veníamos para, como yo le decía, nosotros decíamos en ese momento ahí, nosotros no vamos a pegar a nadie, nosotros venimos a hablar, a sentarlo con el gobernador y hablar con el gobernador. Esa era nuestra idea. Lamentablemente es cierto que la llenaron de policía, las rejas muy altas, la primera vez que levantaron las rejas en Viedma fueron. Sí, sí. Y llegaba una marcha de un pueblo que es de Río Negro. Claro, claro. No éramos invasores extranjeros que venían. No, no, éramos todos de acá, de Jacobás, de Bariloche, más lejos. Pero todos éramos de nuestro Chusquemapu, todos éramos de nuestra tierra. Como yo decía, incluso ellos, como sabe, la gente que ocupa en ese lugar, ellos ni siquiera son de acá. Porque no sé de dónde vendrán, de alguna dictadura, seguro. Uh-huh. Entonces, por lo visto, vienen de una dictadura. Entonces vienen y se ocupan, y nosotros, como ya dije anterior, como que nosotros no tenemos ningún derecho de reclamar, no tenemos derecho a hablar, no tenemos derecho de nada, tenemos que recibir lo que ellos quieren, tenemos que vivir como ellos quieren. Pero en los momentos, todo lo que nosotros le han sacado, ellos lo tienen. Y lo que lo siguen sacando, ellos siguen siendo más ricos. Y ellos tienen un mejor estar cuando que nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos, estamos viviendo en los peores momentos. Y así los hijos de nuestro peñe, los hijos de los nietos de nuestro peñe, en distintos pueblos, en distintas ciudades, están viviendo en unas cuevas. Es triste y lamentable. Uh-huh. Y somos personas, somos che, somos kmechen, que fui intenchen. Somos gente buena, no somos gente mala. Como dije, nosotros tenemos que estar a veces callados, que lo pisen, que lo hagan, no poder hablar. Porque eso es lo que pasó ese día cuando llegamos acá. Me trajo todos esos malos recuerdos. Cuando han pasado mi padre, cuando han pasado mis abuelos, con Nentujin en Tacullín, y el Tuain en Tacullín, y el Fuin en Tacullín, mi abuela y Tacullín está topamos, porque así hicieron en el tiempo la fronteriza. Mi abuelo le llevaron todos los animales, los caballos, cada pupajo en él, más encima le dieron una paliza. Le sacaron todo, llegaron los milicos, cerraron un caballo, como que eran de ellos, los llevaron, tropilla, todo. Para la gendarmería, lo que sé yo dónde. En el tiempo la fronteriza. Ahí es donde nos quedaron la gente, pobre también. Eso fue allá por la zona Mencué, toda esa parte. Ahí vivía mi abuelito, Taché, personita ya grande. Un pájaro en él. Mi padre, quedaron ahí, otros dispararon en el cerro. Pude escaparse mi tía, mi mamá. Claro, entonces cada vez que te enterás de este tipo de muerte, de estas situaciones, inevitablemente, porque es bueno saber que esto es lo que ha pasado con historias que lamentablemente se repite y que cada vez es más violenta. Se repite, ahora se está repitiendo otra vez. Tal vez no lo mandó, no, había un tiempo que como que había calmado la cosa, pero ahora está volviendo a repetir la misma situación. Ahora con esa minería, es como que fuera todo de ellos, como que ellos son dueños, como que nosotros estamos como, no sé, como una persona de extraño, pero está la gente en su lugar, en su país, a donde ellos nacieron. Estamos mal. De que no podemos, cuando la gente reclama, ¿qué hacen? Este gobierno, ¿qué hace ahora? Va la gente a reclamar, hicieron marcha a Buenos Aires, le dieron cada paliza, no respetaron ni siquiera, la asomó. ¿Cómo cupafa y un manqueto? Manqueto que le dieron patada, trompada, pegando con el sable, lo igual como antes, igual. Y esto hace mal. A nosotros, a mí me hizo muy mal. Yo miraba la tele, me caían las lágrimas porque recordaba lo que pasó a mi abuelo, lo que pasaron mis taques chicos y fíjense. Y ahora estamos pasando la misma cosa otra vez. Y no hay un frenamiento, no hay un momento de que ellos puedan pensar que somos personas, somos seres humanos. Ellos tienen todo lo que tienen gracias a nuestro Ñuque Mapo. Porque ellos andan a saber qué es lo que tendrían en su país. No sé cómo vivirían en su país. Llegaron acá, encontraron todo libre. Ellos tendrían que reconocerse que no son de acá. Y tendrían que aprender más, quizás. Tendrían que aprender más, sí. La ley. Avelino. ¿Cómo vivió esta rogativa, esto de estar acá, de compartir? ¿Usted de acá? ¿De dónde es? No, yo soy de Carilosquén. En Carilosquén tengo un campo ahí, así que, bueno. Y, ¿siempre en el campo? Sí, no, siempre en el campo. O sea, cuando va a la ciudad como que tiene ganas de volver al campo. Sí, ¿no? Como que gana de volverse enseguida. ¿Viste? Enseguida, ¿no? Siempre entra asustado. Entonces, bueno, y la vida de uno de campo y así. ¿Queda cerca de dónde, para aquellos que no conocen de Viedma? De Bariloche, ¿de dónde? De Jacobás. No, de Jacobás, Jaco, 60 kilómetros ahí tenemos un campito nosotros. Así que bueno, y ahí estamos en la lucha también, así que bueno. Por eso también siempre acompañamos al abuelo acá, yo siempre lo acompaño, siempre andamos en la lucha. Defendiendo el Ñuque Mapo, ¿qué le dice, no? Así que bueno, y vamos pasado por todo, nosotros reconocemos todo lo que hemos pasado en esta lucha que hemos tenido estos últimos años que han venido. Yo tengo 61 años, y de mis 61 años que tengo, siempre viví una vida en el campo, ¿no? Yo me crié en el campo y sigo estando en el campo. No tengo estudio, no sé leer, no sé escribir, no sé nada. Sí, pero si se corta la luz, estoy seguro que la pasaría mucho mejor que los que estamos en la ciudad. Sí, porque estamos acostumbrados a vivir con los candiles, con la luna. Claro. Si se corta la luz y el gas, estoy seguro que Avelino la pasa mucho mejor que los que estamos acá acostumbrados. Y bueno, y estos últimos años hemos venido pasando mucha crisis, ¿no? Por el tema de la sequía y todas estas cuestiones, por tema de que se nos cayó la ceniza. Así que bueno, ahí vamos venido los campesinos, hemos venido, como quien dice, hemos quedado por allá abajo, que hemos venido quedando sin animales, sin recursos. Y ahora la zona de Jacobasi está muy buscada por la minería. Sí, también eso. No, esa amenaza es real. Esa es la amenaza que ahora lo tienen. Bueno, nosotros en eso no estamos desconformes. Siempre cuando han habido reuniones por ahí vamos llegado y siempre diciéndole que nosotros eso no estamos en contra, nosotros no lo queremos la minería. ¿Por qué? Porque lo afecta mucho, lo afecta con los animales, con los mismos gente nuestra que lo contaminan el agua, los pastos, los animales, todo. Entonces bueno, venimos a caer todo en esa bolsa. Entonces bueno, por eso nosotros no nunca estamos de acuerdo con esto. Pero bueno, ellos en realidad están procediendo en eso de poder abrir la minería. ¿Qué, y qué le, cómo recibió el año? ¿Cómo hizo la lectura? ¿Lo hizo ahí comunitariamente? ¿Se tomó un tiempito? Sí, no, muy bueno. Ya andábamos acá con la abuela, con el Huguito. Acá estuvimos en el campo, en Bahía Cris. Y bueno, lo pasamos muy bien. Con todos los chicos, con todos los chequenehuen, como que uno dice, la gente joven, ¿no? Conocimos cara nueva, y eso es lo bueno, porque nosotros siempre andamos en festejando en Ñihuetripanto, juntándolo con ellos, que siempre los juntamos. Entonces bueno, pero no, todo bien, así que bueno, ahí juntando fuerza, juntando fuerza, juntando en Ñehuen. Así que bueno, esto lo fortalece mucho a nosotros. Diana, la veo ahí, no quiere... Sí, Diana. ¿Cómo lo vivió usted? Me gustaría saber. Muy también. Bien. También. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ayuda mucho ver a los chicos jóvenes a los ojos, sí, y ver esa energía? Sí, mucho. Hacen mucho, mucha energía tienen los chicos jóvenes hoy en día. ¿También siempre en el campo, Diana? Sí, yo siempre en el campo, acompañando a mi compañero. Uh-huh. Y también va a la ciudad y dice, no, ¿cuándo vuelvo para estar allá con mi espacio, con mi lugar, no? Claro. ¿Cuándo va a la ciudad? Sí, va un día o dos días y ahí... A buscar provisiones, algo que falte, claro, y volvemos, ¿no? Y así. Porque no es nada lindo de dejar el campo solo. También, claro. Sí. Hay que estar siempre, hay ¿no? Hay que estar todo. Siempre en el campo. En esta época se da vuelta la tierra, ¿no? Para sí, que tengan la quintita, algo es la época, porque es es cuando se sana, ¿no? Es eso. Feliz. Y bueno, tanto en la tierra como en el río. Arriba. Porque nosotros antianoche, sí, yo estaba en una ñaña, que estábamos hablando, y fuimos a caminar. Entonces le digo yo, biólogo, le dije, Guaypay está pnon choiquiele, Guaypay. Cata en la cabrilla acá, Guaypay, le dije. Porque en el cielo está la cabrilla. Y antianoche, ahora que estábamos ahí, caminé un poco afuera, miré arriba y se dieron vueltas para allá. Y las cabrillas son estrellas, son 7 estrellas que están juntitas. Entonces estaban, ellos estaban acá. Ajá. Entonces caminaron ahí. Y la pata de avestruz, le voy a hablar en castellano para que entienda, son las estrellas que está las 3 deditos y el garroncito para arriba. Ajá. Una estrellita que está para arriba, paradito. Entonces, ese dieron la vuelta más para acá. Más para arriba. Sí, más para así. Ajá. Y eso porque va dando vuelta las tierras, va dando, sí, vuelta con. Por eso es queñezca alca, un tranco de gallo. Entonces él dice el paisano, un tranco de gallo. Y eso se aprende de chico, abuela. Ustedes mismos ahí de algunos grandes les dijo, aprende. Ahí arriba está, es así, ¿no? Feliz, nuestro padre. Pero vos te das y ahí cuando se encuentra con otro ser más chico, le empieza a decir, che, esto es, ¿no? ¿Es así? Así es. Así es como claro, se va a dar. Realmente, si lo chico. Era que el Sergio estaba así. Cuando nosotros salimos de la casa, sí. Bueno, estaba así, extendido acá. Sí. Bien así, así. Y anteanoche, caguñoy, fachiple. Ya se mueve. Quedó la cabecita para acá. ¿Vos, Hugo, también eso? ¿De chico te recordás quién te lo fue enseñando? Sí, seguro las abuelas y eso. Aparte, lo que pasa es que a veces cuando uno vive en los lugares de origen es una cuestión que está natural, digamos, ¿no? Lamentablemente, todos estos tiempos que han sucedido, todas estas cosas que han pasado, las ciudades, ¿no? Las ciudades hacen que uno vaya perdiendo estas cosas y inclusive perdiendo este kimun, estos conocimientos, y que no se lo puedan transmitir después a las nuevas generaciones, ¿no? Por eso las nuevas generaciones a veces no lo conocen. El cielo nos dice todo. Nos dice todo. Cómo sí, se va el sol, si se va naranja, va a haber vientos, cositas que uno va aprendiendo, ¿no? Claro. Y gran parte de todas las cosas que a veces inventan, digamos, estos sistemas, estos estados, tienen que ver con ocultar todo estos saberes, ¿no? Claro. Precisamente para que no sepamos quiénes somos, y nos meten información que cuando uno la coteja con toda esta, ve que no sirve para mucho, ¿no? No sirve prácticamente para nada. A veces una cantidad de cosas que sabemos, una cantidad de cosas que, de conocimiento que tenemos, que en realidad no nos sirven demasiado. Y lo que siempre nosotros hemos planteado, y por eso, bueno, tiene que ver con esto de recuperación, tiene que ver con volver a los orígenes. Creo que ahí está gran parte de las cosas que necesitamos, ¿no? Y por eso también creo que muchísimo a los jóvenes en esta búsqueda precisamente de sus orígenes, de su ser, van retornando a estas cosas, ¿no? A volver a la naturaleza. Nosotros siempre decimos que hacemos, como a veces hemos hecho acá en el río, que la semana pasada, una ceremonia para compartir, para poner en debate esto, pero en realidad después las ceremonias se viven en contacto pleno con la naturaleza, como lo hemos hecho ahora, donde escuchamos todas estas cosas que contaba la abuela, ¿no? Cada uno vio como distintas cosas. Seguro, se lleva un pedacito, ¿no? Claro, la calandria, imágenes. Los caballos en su momento cuando bajaron al agua, los galopes, los caballos que anduvieron por ahí, algunos lo vieron, otros no, pero son distintas señales que uno va viendo, ¿no? Cuando fuimos también a retirar las banderas del Rehue, se escuchaba curruf. Se escuchó en un momento el curruf antes de retirarlas. Feliz. Que fue, creo que la única manifestación del viento que hubo en toda la ceremonia. Era como un bramido del mar. Era del mar, era. Que cuando levantamos la bandera, cuando sacaron las chicas, sacaron la bandera así, era como que yo. Así. Pero esa es la misma naturaleza de la tierra. Es contento. Porque contenta, la Ñuque Mapo contenta porque fueron su cheque piñén, fueron a agradecerla, fuimos a visitarlo, fuimos a darle todo lo bueno que tenemos nosotros piuquemo. Entonces como un agradecimiento que lo hizo eso, como diciendo gracias porque han venido, me visitaron, me vinieron a agradecer todo lo que yo hago por ustedes también. Así es. Todavía se está a tiempo, si alguien se va un rato a agradecer a la tierra, a algún lado, a alejarse de la ciudad, está a tiempo, porque uno piensa que nos han instalado el calendario que el 31 de diciembre, 9 de enero, o así como que son fechas establecidas, y en realidad el ciclo tiene un proceso, digamos, no es que hay un día, ocurre durante 4, 5, hasta una semana, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Hay un momento que es este, de los grandes cambios, ¿no? Del retorno del sol, el guiñón, volver al sol, el regreso del sol, que es un proceso cósmico, digamos, en el cual nosotros, como decíamos al principio, estamos inmersos. Claro, por más que lo niegues y te niegues, aunque te niegues está ocurriendo con nosotros. Tiene que verlo ahí en el patio. Está ocurriendo con nosotros. Ahora, el contacto con la Ñuque Mapu, con todos los elementos de la naturaleza, se hace todos los días cuando uno se levanta, ¿no? Cuando uno se levanta, va, conversa, se guiñatea, como se dice, y uno conversa y puede pedirlo, agradecer y pedirlo del día al día, ¿no? El contacto es permanente, digamos. Por ahí estos son los grandes momentos, pero en general es día a día, todos los días. Mientras uno vive, tiene que uno levantar, como dice Hugo, levanta uno, saca, hacen el gato con levantar, se usted a la mañana, a la madrugada, siempre tiene que ser a la madrugada, no cuando sale el sol después, no, sino a las 4. Bueno, yo antes de que salga. Yo he dormido, hoy levanté las 10. Hoy no va. Dale, pero no había dormido, mira. Así que pasé. Pero el horario es ahí, digamos, menos claro, eso. Es como que horario, anticiparse y agradecer a la gente. Claro, el horario está de entre las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Claro. Ese es un horario ahí donde uno. Pues levanta, uno sale de su casa, en el patio, donde sea, con que usted levante el brazo, a lo mejor no saben ni yatear, bueno, levanta su brazo, así, mira al cielo, dice, fachante chao, incheta que mante, que me cato ain, feleita, incheta insumo, que me aguanta, fachante que mamo ain, que me de tu ain. Dice, gracias, nuestro rey. Gracias, Taño, que más vamos a imitar el Lule Inda en Chile. Gracias porque veo el Antú, voy a ver el Antú, gracias porque estoy con vida hoy. Así. Y yo les quiero agradecer a ustedes por venir y bueno, y por esta conversa, por esta charla. Y sí. Nuevamente a Hugo lo tenemos acá continuamente, pero es parte de él y que puedan estar acá y compartir esto con ustedes un poquito. Y eso está muy bueno. Y obviamente también a los jóvenes como Ana, que se van comprometiendo, que se van sumando, y que eso está buenísimo también. Así que nuevamente, gracias. Y cuánto tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y que no están en las pantallas, no está ni en el internet. No. Está en esto, en poder. En el piuqué. En el corazón. Cacñé el loncomo. Que me loncónita che, feita guiño ahí. Que la persona tiene buen corazón, buena cabeza. Va a volver a su conocimiento.